Mi proyecto por el cual fui seleccionado en PECTAS, en la categoría de autores con trayectoria, se llama Te buscarás encontrarte, y esto es que yo voy a estar documentando durante un año. Voy a hacer un documento fotográfico sobre el colectivo de estas mujeres que desde el 2014 que nació este colectivo en el Fuerte por una madre desesperada por no encontrar a su hijo desaparecido, empezó a realizarse, se empezaron a unir madres, esposas, hermanas, a buscar a los hermanos, hijos, esposos desaparecidos, por cualquiera de las causas que sean, ¿no? Entonces, a la fecha, pues ya es una comunidad muy grande de mujeres. Ya han encontrado más de 100 cuerpos, muchos de ellos ya han sido entregados a las familias. De hecho, la fundadora de de este colectivo, que vive ya en el Fuerte, ya encontró a su hijo, ya le dio, como dicen, santa sepultura, y eso fue el año pasado, en agosto del año pasado, que ella encontró a su hijo, ya pudo enterrarlo, pudo hacerle una misa. Entonces, este proyecto, pues, pareciera que ya tenía fin, pero pues no, porque este proyecto continúa. No porque la señora, la fundadora, haya encontrado a su hijo, al contrario, tienen más fuerza, siguen buscando y encontrando, y pues básicamente yo me voy a encontrar con eso, voy a ir en la búsqueda también junto con ellas, documentar, buscar sus herramientas, fotografiar con, que la gente vea cómo es que trabajan, las herramientas que utilizan. Y pues esperemos que en mi transcurso también encuentren muchos hijos, muchos hermanos, muchos esposos. Y que este documento, al final, yo entregaré un documento, que este documento funcione y sirve pues para alertar a los jóvenes que solamente que no piensen en ellos, ¿no? Sino que piensen también en sus madres. Ese dolor que pasan cuando se desaparecen, tampoco se trata de culparlos, no sabemos cuáles son los motivos, no es culpar pero sí es algo fuerte, no me gustaría juzgar el porqué, pero sí tomar una conciencia, que se tenga una conciencia y que desde la familia, ¿no? Para que no haya más desaparecidos, para que no se sufra. No haya mujeres ni familias sufriendo por estas cosas, ni por la persona que la desapareció, que no exista esto, que ni la persona que hace que los desaparece, ni si es porque andan en algo, pues que se detengan, porque el dolor pues es no solamente para una persona, sino para muchas, ¿no? El dolor es colectivo en este caso. Y pues también al término del proyecto, pues vamos a hacer una conferencia. Ayer el señor Papik nos dijo que el proyecto no debe de quedar ahí, los proyectos se deberían de darle seguimiento para dar mesas redondas, exposiciones, sacar libros, llevar las obras de teatro a la calle, a los teatros, que estos proyectos sean en realidad funcionales, vamos a decirlo así, que en realidad aporten algo a la ciudad, a la ciudadanía. Y en mi caso, pues que ojalá que esto ya no pasara, ¿no? Que este año, que no hubiera más desaparecidos, que encontraran a todas las familias, a sus seres queridos, pero pues yo creo que esto es desde la infancia, esto es desde la raíz, desde la educación. Y pues mi mensaje es ese precisamente, que ojalá que por mi proyecto las familias empecemos desde que son pequeños, educar a los hijos, educar a las madres también, para que en cuanto vean que un hijo anda, bueno, pues ya, no me quiero alargar. Eso no lo pongan, ya se han tomado, lo pueden cortar.